compañeras y compañeros. También queremos agradecer la presencia de los compañeros de la CCC que acompañaron de la movilización. No podía ser de otra forma porque todos estamos hermanados en una misma lucha. Nosotros nos encontramos en esta movilización más o menos con lo que viene pasando en general en el país. El gobierno y el poder fáctico, el poder de las corporaciones, tienen una estrategia que es el de la división, el de la fragmentación de la clase trabajadora y, por supuesto, el de la fragmentación de los movimientos populares. ¿Y nosotros cómo le respondemos a ese intento de fragmentación? Le respondemos con la unidad de los trabajadores. Hoy acá están todos unidos los movimientos populares para el reclamo, aunque sea de un compañero o de una compañera que nos está cobrando. Ahora bien, estuvimos ahí reunidos. Nación mandó los recursos que tenía que mandar y provincia tiene que hacer un circuito para poder pagar, porque la inflación que estamos haciendo para cobrar, como dijo la compañera, antes del fin de año. Ese circuito es el que está trabado y el que nosotros posiblemente tengamos que destrabar con una movilización entre jueves y viernes, o vemos, más tardar el lunes, y posiblemente con una campaña de gobernación, si es necesario, para que se entere la gobernadora lo que está pasando en su provincia, porque quizás no está del todo enterada. El tema es así. Nosotros lo que decimos con la boca, lo cumplimos con el cuerpo. Hemos dicho que íbamos a pelear por aumento de los salarios social complementarios, lo peleamos y lo logramos. Hemos dicho que íbamos a conseguir el bono, lo logramos. Hay medios de comunicación que están diciendo que nosotros, o sea, los movimientos populares van a cobrar el bono y no lo van a cobrar los juzgados, como si tuviéramos la culpa nosotros de que no cobren los juzgados. No, nosotros queremos que lo cobren los trabajadores organizados. Los trabajadores organizados de los movimientos populares, los jubilados y toda la clase trabajadora. Por eso peleamos, no peleamos solo por nosotros. Por algo, a finales de 2017, vimos una pelea para que no le roben la plata a los jubilados. Y esa pelea la perdimos en los gremiales, la ganamos en los políticos, porque este gobierno se tuvo que sacar la careta. Es el gobierno del ajuste y de la represión. Y nosotros somos los movimientos de la solidaridad, de la unidad de la clase trabajadora.